Corazón, ni tengáis miedo. Jesús también nos invita a no vivir ansiosos, a no vivir preocupados, porque cada día trae su propio afán. Jesús dijo: aprendan a vivir un día a la vez. ¿Y eso qué significa? Significa confiar y descansar en el Hijo de Dios. Pero ese confiar y ese descansar en el Hijo de Dios, déjeme recalcarlo, es un aprendizaje. Yo confieso, estoy todavía desarrollando ese aprendizaje. Como decía el apóstol Pablo, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que estamos en el proceso. Aprender a confiar, y aprender a confiar implica también aprender a esperar. Déjeme decirle esto, y parece un juego de palabras, pero sin esperanza no hay descanso. ¿Quiénes descansan en el Señor? Aquellos que saben esperar. Una persona que no sabe esperar es una persona que siempre vivirá convulsa. Es una persona que siempre vivirá agitada. Es una persona que siempre vivirá al borde de la incertidumbre. Y las adversidades, los problemas de la vida, los sinsabores y los choques, las colisiones de la vida, son oportunidades para aprender a esperar. Y si usted y yo esperamos en el Señor, Él honrará nuestra fe y producirá un resultado. Déjeme recordarle unas palabras que están en el libro de Job. Ustedes y yo sabemos que Job fue un hombre que pasó por la prueba y fue un hombre que aprendió a esperar. Y ese proceso por el cual pasó Job no fue nada sencillo. Hay unas palabras en el capítulo 11. Estas palabras no las expresa Job, sino uno de sus amigos que se llamaba Zofar, Zofar Naamatita. Pero me parece muy valioso lo que dice Zofar en Job capítulo 11. Y si usted lo encontró, por favor ubíquese en el versículo 18. Esto que voy a leer, que vamos a leer, corrobora lo que acabo de decirle: la vinculación estrecha que hay entre la fe y la esperanza. No puede haber esperanza sin fe. No podemos esperar nada de Dios si no confiamos en Él. Mire por favor lo que dice Job capítulo 11, versículo 18. Léame por favor las primeras dos palabras. Tendrás confianza. ¿Cómo se traduce la confianza? En fe. La confianza es un sinónimo de fe. Tendrás confianza. ¿Pero por qué? ¿Con base en qué? Tendrás confianza porque, ¿cómo dice? Hay esperanza. Vea que no me inventé nada. Todo lo que acabo de decirle lo tenemos aquí. Tendrás confianza porque hay esperanza. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no hay esperanza? No se tiene confianza. Un creyente, aunque es un contrasentido, porque si es creyente, tiene fe. Sin embargo, un creyente que ha perdido la fe o que ha disminuido su fe es un creyente que no espera nada. Y cuando no espera nada, ¿qué ocurre? Cae en un estado de desesperación. Y cuando cae en un estado de desesperación, ¿qué pasa? Toma decisiones equivocadas. Dígame usted, la decisión de abandonar la iglesia, de no congregarse, ¿de dónde nace? Puede nacer de una pereza, pero esa pereza, lo más probable es que se haya derivado de un estado de desesperación. Primero se perdió la esperanza, y la esperanza se perdió porque se dañó la fe. El resultado es un proceder que no agrada a Dios. Un proceder que no agrada a Dios y que complica las cosas. Por eso dice el libro de Job, capítulo 11, versículo 18, tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Y qué más? ¿Cuál es el fruto de esta esperanza? ¿Qué continúa diciendo Job 11, 18? Mirarás alrededor y dormirás seguro. Aquí hay un mensajito para los que padecemos de insomnio o aquellos que nos preocupamos por los ruidos de la noche. Pensamos que los gatos que transitan por el techo son demonios. No hay nada de eso. Dormirás seguro, dormirás tranquilo, mirarás en derredor. Y yo quiero que por favor corrobore lo que termina diciendo el versículo 18 en el 19. Mire lo que agrega el 19: te acostarás y no habrá quien te espante. No hay ciguanaba, no hay cipitío, no hay fantasma. ¿Por qué razón? Porque nuestra esperanza está depositada en el Señor. No habrá quien te espante. Y no solamente eso, las personas notarán que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Mire cómo termina el versículo: y muchos suplicarán tu favor. Déjeme leerle Job 11:18 de la Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo que recién leímos, Job 11:18, pero tomado de la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice, escúchelo: tener esperanza te dará valentía. Tener esperanza te dará valentía. Ahora pregunto, ¿qué ocurre cuando no tengo esperanza? Me vuelvo cobarde, me acobardo, y al acobardarme tomo decisiones intempestivas, decisiones incorrectas. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. Eso es lo que produce la esperanza. Ahora bien, esta esperanza tiene que ser eficaz, tiene que ser efectiva. El mes pasado les hablamos desde este púlpito acerca de la fe. Y yo desarrollé un concepto, necesito que lo recuerden. No solo es importante la cantidad de fe, sino en quién depositamos la fe. ¿Se recuerdan? Jesús no habló de quintales de fe, ni de arrobas de fe. ¿De qué habló Jesús? De la fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Minúsculo. Pero ese grano de mostaza, cuando se deposita en Jesús, ¿qué produce? Un efecto multiplicador. Quiero decir, mi fe puede ser pequeña, pero esa pequeña fe, si la deposito en la persona correcta, o sea, en Jesús, producirá un resultado grande. Quiero que me comprendan el principio, la idea. A ver si me doy a entender. Cuando se gesta la vida humana en el útero materno, la semilla que deposita el varón en ese útero, ¿es grande o es pequeña? Es pequeña. Pero una vez depositada esa semilla, ¿qué hay? Un efecto multiplicador, y el resultado es un bebé. De algo parecido estaba hablando Jesús, de la fe como un grano de mostaza. La fe puede ser pequeña, pero esa fe, como un grano de mostaza, tiene que ser depositada en la persona correcta. ¿Por qué le recalco esto? Porque hay muchas personas actualmente que han depositado su fe en la misma fe. Yo escucho en ocasiones personas, aún cristianos, que dicen: lo importante es creer, lo importante es que uno crea. No, no solo eso es lo importante, también es importante en quién yo creo. Ahora bien, lo mismo pasa con la esperanza. Para que la esperanza produzca los resultados deseados, tiene que depositarse en la persona correcta. Por ejemplo, la Biblia nos amonesta, nos advierte que no depositemos nuestra esperanza en las riquezas. Usted y yo quizás no tengamos riquezas, pero nuestra esperanza, ¿en quién la hemos depositado? En el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que las riquezas no producen salvación. Nuestra esperanza, nuestra fe, tampoco la debemos depositar en objetos sagrados. Un fenómeno que se ha dado durante los últimos tiempos, aún entre los creyentes evangélicos, es la tendencia al fetichismo. Por ejemplo, me venden un Salmo 91, lo pongo en el parabrisas de mi carro y pienso que ya ando protegido. O lo pego en la pared de mi casa y pienso que por estar ahí el Salmo 91 ya estoy protegido. ¿Será eso cierto? Para nada. El cartoncito no hace nada. ¿Cuál es el efecto entonces que produce la palabra? El efecto es que yo la viva. El efecto es que yo la crea. Eso es lo que produce realmente un resultado. Produce un fruto. Por lo tanto, no debemos caer en el fetichismo. Hay una organización, perdóneme que lo diga con toda franqueza, que se llama Pare de Mentir. Perdón, Pare de Sufrir. Ellos se especializan en vender toda clase de fetiches. Que la rosa sagrada, la rosa santa, el agua del mar de Galilea, y le venden de todo. Hay una señora que anda vendiendo cuadros, cada cuadro vale de $2,000 en adelante. Ella dice que recibe visiones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo que pintara las visiones, y entonces ella argumenta que cuando alguien le compra el cuadrito y lo pega en la pared, los demonios ya no entran porque ella dibujó ahí en ese cuadro unos ángeles. ¿A usted qué le parece? Hermano, no podemos caer en el fetichismo, porque es un retroceso hacia la idolatría. Nuestra esperanza debe estar afincada, anclada únicamente en Dios. Todo el tiempo en Dios. Ahora, mire por favor, la Biblia nos ofrece una esperanza que no avergüenza. Y esa esperanza que no avergüenza es aquella que se deposita en Dios y en nadie más. Yo no debo confiar ni en las riquezas, no debo confiar en los objetos sagrados, no debo confiar en nadie más, solamente en Dios. Quiero que por favor me acompañe brevemente al Salmo 39. El Salmo 39 habla de la esperanza y ya habla también de lo que sucede cuando no hay esperanza. Si estamos pasando por una crisis, estamos pasando por una adversidad, estamos aprendiendo a confiar y a esperar en el Señor. Mire el Salmo 39:7, plantea una pregunta. Si lo tiene, me regala una sonrisa. Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿cuál es la pregunta? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? O como decía cierto programa cómico, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué esperaré? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? En la siguiente línea. ¿Cómo dice? Mi esperanza está en ti. Fíjese que el salmista se pregunta, y es muy interesante, ¿qué esperaré? Hay un estado de incertidumbre, hay un estado de no saber qué hacer, hay un estado de no saber qué decisión tomar. ¿Qué esperaré? ¿Y cuál es la respuesta? Mi esperanza está en ti. ¿Cómo se traduce eso? Señor, no sé cómo lo vas a resolver, no sé cuándo lo vas a resolver, no sé a quién vas a usar para resolverlo, pero mi esperanza está en ti. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra esperanza no se canaliza hacia Dios? Vea por favor el versículo 6, Salmo 39:6. Ciertamente, como una sombra es el hombre, o sea, pasajero, liviano. Fíjese que yo tengo ahora 35 años, pero yo recuerdo como si fuera la semana pasada cuando tenía 23 o cuando tenía 18. No sé por dónde se fueron los años, pero se están yendo, y cada día que pasa siento que se avecina más esa palabrita complicada para muchos, esa frase que dice los 40. Cada día se acerca más, cada día es un día más y es un día menos para llegar a esa edad, si es que llegamos, si es que llegamos, porque el tiempo es inexorable. Y aquí lo dice la palabra del Señor: ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Y qué más? Ciertamente, ¿qué dice? En vano se afana. Ahora yo le pregunto, ¿Cómo pasamos este día? Afanados quizás. Aquí dice que es en vano. ¿Y cómo pasamos la semana? Afanados tal vez. Pues aquí dice que por gusto. Porque la vida es como una sombra. En vano se afana. O sea, en vano se aflige. En vano se preocupa. Yo me veo al espejo y veo que la poca cabellera que tengo se va poniendo cada vez más interesante porque van apareciendo canas. ¿Será que esas canas tienen origen genético? ¿O será que vienen como resultado del mucho afán? Aquí dice que es en vano. ¿Y qué nos está enseñando entonces el principio de la esperanza? Hermanos, que aprendamos a descansar en Dios. Jesús dijo, por mucho que ustedes se afanen, no añadirán a su estatura un codo más. Algunas hermanas lo logran con los taconcitos. Sin embargo, como a eso de las 8:30 de la noche, o a las 9 de la noche, vuelven a la estatura normal. O sea que afanarse no sirve de nada. Miren lo que continúa diciendo. Ciertamente en vano se afana. ¿Y cómo termina el versículo 6? Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Por lo tanto, nos está enseñando la palabra del Señor que usted y yo debemos aprender a descansar en Dios. Cada día trae su propio afán. Y vamos aprendiendo poco a poco. Y le tengo noticias, mi hermano. Entre más pronto lo aprendamos, mejor para usted y para mí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjese que quizás no sepamos nada acerca del desayuno de mañana. Pero el Señor dice que no nos preocupemos por ese desayuno. Cada día trae su propio afán. ¿Y ahora comimos o no comimos? Por lo tanto, tenemos que aprender a descansar. Usted no puede descansar si no tiene esperanza. Una persona sin esperanza, ¿cómo es? Una persona desesperada. Y una persona desesperada, ¿qué hace? Comete locuras. Estaba viendo yo ciertos noticiarios durante los últimos meses. Supe de varios policías en el país que mataron a sus mujeres. Casos diferentes en distintos puntos del territorio nacional. En algún momento de desesperación desenfundaron el arma y mataron a sus esposas. Uno que otro asesinó también a sus hijos. Otro por ahí, después de acabar con su familia, se suicidó. ¿Cómo llega una persona a eso? Porque se desespera, porque ha perdido la fe. Por eso la palabra nos llama a mantenernos creyendo, sin importar lo que pase, sin importar cuánto pase, confiar en Dios siempre vale la pena. Pues en la medida que confiamos en Él, mantenemos viva la esperanza. Y en la medida que se mantiene la esperanza, se mantiene también la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. Una persona desesperada no puede ser justa. Una persona desesperada no puede ser equilibrada. Una persona desesperada se derrumba interiormente, pierde la fortaleza. ¿Qué pasa cuando una persona, un hombre, una mujer, pierde la esperanza? Lo dice también el libro de Job. Regrese por favor al capítulo 11. Yo sé que vamos como saltamontes, pero le voy mostrando paso a paso lo que ocurre. Mire, el libro de Job, capítulo 11. ¿Qué sucede con aquellos que pierden la esperanza? Que no conservan la fe. Si usted encontró el capítulo 11 de Job, por favor, visite el versículo 20. Mire lo que pasa. Job 11, 20. Aquí aparece la foto de los que no tienen esperanza. ¿Cómo dice? Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. ¿Qué significa? No tendrán alivio. ¿Y qué significa que los ojos se consumirán? Van a perder la templanza, van a perder el sentido de justicia. Van a comenzar a equivocarse y a equivocarse cada vez más. El hombre que asesina a su esposa, asesina a sus hijos y luego se suicida, no llegó ahí de un día para otro, sino que comenzó a extraviarse poco a poco. Comenzó a perder el rumbo poco a poco, hasta que la visión se le nubló y hubo un instante en el cual tomó la decisión fatal. Y es eso lo que pasa también con nosotros. Usted y yo, a pesar de que conocemos al Señor, estamos expuestos. Y mire lo que sucede con el malo, cómo termina el versículo 20. Y su esperanza, ¿qué dice? Su esperanza será dar su último suspiro. Cuando yo leo esto, entiendo por qué se quitan la vida. Entiendo por qué se suicidan. Entiendo por qué acaban con su existencia. Porque su último suspiro es su esperanza. No hay más. Llegan a un estado tal de frustración, de desánimo, de angustia existencial, que no soportan las adversidades. Pero hermanos, déjeme decirle, el hombre sin Dios no puede soportar las dificultades, porque solo Cristo nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida. Sin Cristo estamos perdidos, y vamos perdiendo la fe y vamos perdiendo la esperanza cada día más, hasta que viene el momento de cometer una locura. Y esa locura puede resultar irreparable. Yo no quiero amenazarlos en esta noche, pero ¿sabía usted que hay errores en la vida cuyas consecuencias no se reparan? Usted puede ayunar 40 días, 40 noches, celebrar 50 vigilias en el año si quiere, pero hay errores en la vida que usted y yo nos encontramos expuestos a cometer, cuyas consecuencias no tienen retorno, no se reparan. Se puede remendar, se puede hacer la lucha, pero hay consecuencias desastrosas, terribles. Y Dios mismo permite que esas consecuencias sean así, para que aprendamos de ellas, mis amables hermanos, y no cometamos de nuevo los errores. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra esperanza es Dios? ¿Qué ocurre? Cuando usted y yo depositamos nuestra esperanza en Dios, se producen algunos resultados. Déjeme mencionarle 5 resultados. 5. De depositar nuestra esperanza en Dios. El primer resultado. Escúcheme bien. Cuando usted y yo depositamos la esperanza en Dios, el primer resultado, escúcheme, no es que no tendrá tribulaciones. ¿Quién dijo que los cristianos no pasamos por la tribulación? Revise la Biblia. ¿Pasó Abraham por la tribulación o no pasó? Sí, señor. Pasó. ¿Pasó Isaac por la tribulación o no pasó? Revise la vida de Isaac y se va a dar cuenta de que fue perseguido, de que no lo dejaban en paz, de que edificaba un pozo y se lo tapaban, le cortaban el agua. Le iba peor que como a los vecinos que taparon ahora la carretera hacia Comalapa. Lo dejaban sin agua, no por 15 días, sino por mucho más tiempo. ¿Pasó Jacob por la dificultad o no pasó? Claro que sí. ¿Pasó Elías por la dificultad o no pasó? Claro. ¿Pasó Juan el Bautista por la dificultad o no pasó? Por supuesto. Todos los hombres de Dios, mujeres de Dios. Por eso no se extrañe de que nos vengan tribulaciones. El día que le venga yo a predicar un evangelio con promesas falsas, hermano, venga Cristo y aquí se le van a terminar los problemas, las tribulaciones, ese día yo le doy permiso, solo espere que me baje de aquí, agarre la silla y tíremela. Y dígame, hermano mentiroso, usted dijo que yo no tendría tribulaciones y sí estoy pasando por tribulaciones. Escúcheme bien. Si usted deposita su esperanza en Dios, no es que no tendrá tribulaciones. ¿Sabe lo que sí va a tener? Es el auxilio oportuno de parte del Señor. La tribulación va a venir, pero con la tribulación va a venir el auxilio. Va a venir el socorro, va a venir la ayuda, va a venir la esperanza del Señor. La tribulación va a venir, eso ni lo dude. Y más le vale que lo crea. Ah, yo no sé si mencionar el ejemplo, pero lo voy a mencionar brevemente. Bueno, ya no se me nota, pero yo andaba medio blanco, porque después de que fui al monzón, perdí parte de la piel, ya no se me nota. Yo le voy a decir algo. Fuimos al monzón. Si usted fue al monzón esperando encontrar allá un ambiente fresco, ¿qué iba a pasar? Se iba a decepcionar. Mire, desde el momento en que yo decido ir al monzón, yo sé que va a haber calor. Pero ya cuando llego allá, me da calor, pero como yo ya sabía que iba a haber calor, ¿qué pasa? No me desespero. Y yo ya sé que así es el clima. Yo no voy a esperar, no voy a ir al monzón esperando encontrar nieve, ¿verdad? Allá voy a patinar en la nieve, en el monzón. Eso no existe. Entonces, como yo ya sé que hay calor, no me voy a decepcionar. ¿Qué le quiero decir? Que si usted viene a Cristo y entiende lo que es creer en Cristo, cuando vengan los problemas, no se va a decepcionar. No se va a acobardar, porque usted sabe que la vida en Cristo sí implica grandes batallas. Pero también hay un auxilio oportuno. Mire por favor lo que dice el Salmo 142. El primer auxilio viene como resultado de la esperanza que hemos depositado en Dios. Solo si tenemos la esperanza depositada en Dios, recibimos el auxilio. ¿Qué sucede cuando una persona no deposita su esperanza en Dios? Y vienen las dificultades. Bueno, ya lo sabemos. Decisiones arrebatadas. Se confía en alguien más. Mire lo que dice el Salmo 142, versículo 5. Por favor, léame la primera palabra. Salmo 142, 5. Clamé. ¿A quién? ¿A quién clamó el salmista? Clamé a ti, oh Jehová. ¿Pero por qué? Dije, tú eres mi esperanza. Ah. ¿Por qué clamó? Porque tenía depositada su esperanza en el Señor. Vea que hay una relación entre el clamor y la esperanza que se deposita en Dios. Hay una relación. Y como él había depositado su esperanza en Dios, entonces pudo clamar. Y al clamar, ¿qué recibió? Auxilio. Mire cómo termina el versículo. Y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa mi porción? ¿Qué es porción? Cuando usted va a comer, están sirviendo el pollo, ¿qué espera usted? Su porción, su parte. Mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué significa? El salmista sabía que no lo iban a dejar sin nada. ¿Por qué lo sabía y por qué tenía la seguridad, tenía la certeza? Porque había depositado su esperanza en Dios. Ahora, esto es lo primero. Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Dios, tenemos auxilio en la tribulación. Escúcheme, no es que no habrá tribulación. Sí habrá tribulación, pero ¿qué va a haber también? Auxilio. Auxilio. Segundo, usted va a recibir, cuando deposita su confianza en Dios, algo así como una póliza de seguro. ¿Cuándo se usa una póliza de seguro? ¿En qué momento se usa? En el momento de la necesidad. Cuando se presenta la necesidad, se echa mano del seguro. Usted compra una póliza de seguro porque sabe que en algún momento la va a necesitar. Fíjese, usted no compra la póliza cuando la necesita, sino cuando se da cuenta de que algún día va a requerir de ella. Ahora, mire lo que sucede, por favor, en el Salmo 71. Salmo 71, 5. Si usted lo tiene, regáleme una sonrisa. Salmo 71, 5. ¿Lo tiene? Yo quiero que me vaya siguiendo la secuencia de lo que voy explicando. Vamos ahí despacio. En el Salmo 71, 5. Porque tú, oh Señor Jehová, ¿cómo dice? Eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Oiga, mi esperanza no es el trabajo. Mi esperanza no es el salario o el chequecito de fin de mes. Mi esperanza no es el banco. Mi esperanza no es el médico. Mi esperanza no son mis hijos. Mi esperanza no es mi cónyuge. ¿Quién es mi esperanza? El Señor. Eres mi esperanza. ¿Y qué viene como resultado de eso? ¿Qué continúa diciendo el Salmo 71:5? ¿Cómo dice? Seguridad mía. Oiga, la esperanza está asociada con la seguridad. ¿De dónde sacó seguridad el salmista? De la esperanza depositada en Dios. ¿Me comprende la idea? Usted deposita su esperanza en Dios. ¿Y qué le da Dios a cambio? Seguridad. Le voy a poner un ejemplo. Quiero que me entienda al principio. El ejemplo es humano, pero quiero que me comprenda. Las mujeres tienen algo de Dios. Caballeros, amén o no amén. ¿Hay algo divino en las mujeres o no? No estoy diciendo mujeres divinas, pero hay algo de Dios en ellas, ¿o no? Sí, Dios las hizo, ¿verdad? Usted le da a una mujer, usted le da víveres a una mujer, ¿ella qué le da? Usted le da víveres a una mujer y ¿ella qué le da? La comida servida, ¿o no? Así que como que sale bonito el negocio, ¿verdad? Porque usted lleva frijoles crudos, arroz crudo, carne cruda, ¿y qué le dan a cambio? Todo cocinado. O sea, usted le da víveres y ella le pone una mesa servida. ¿Qué le parece? Usted le da afecto a una mujer y ella ¿qué le da? Un hogar. Un hombre deposita su semilla en una mujer y ella ¿qué le da? Hijos. O sea que sale bonito el negocio. Al menos ese es el diseño original de Dios. Que nosotros lo hemos echado a perder es otra historia. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es el principio reflejado en el Salmo 71:5? Usted deposita su esperanza en Dios y Dios ¿qué le da a cambio? Seguridad. Ahí me entendió. ¿Me comprende? Usted deposita su esperanza en el Señor y el Señor ¿qué le da? Seguridad. Y ahora dígame, ¿quién no quiere seguridad? Si por algo nos morimos en este tiempo es por seguridad. Lo que más anhelamos es seguridad. Ahora déjeme decirle, nuestra seguridad, con todo respeto, no viene de la Policía Nacional Civil. ¿De quién viene? Del Señor. ¿Y cómo obtenemos la seguridad del Señor? Depositando en Él nuestra esperanza. ¿Qué le parece? Se lo estoy planteando en términos humanos. O sea, es buen negocio. Es buen negocio, pero para depositar nuestra esperanza en Dios, tenemos que quitar la esperanza de las riquezas, de los fetiches, de los objetos religiosos, de las personas. Y esa esperanza tiene que ser trasladada a Dios. Le voy a decir algo más. En tercer lugar, le dije, voy a mencionar 5 aspectos. El primero de ellos es auxilio en la tribulación. El segundo es seguridad. En tercer lugar, el Señor le va a dar algo también muy preciado: descanso para el alma. Mire, cuántas veces en estos días nos acostamos, dormimos y nos levantamos sin descansar. Es paradójico. Y usted y yo decimos, ¿y por dónde se fue la noche? ¿Qué rápido amaneció? Yo siento que no he dormido. ¿Sabe qué pasa? El cuerpo descansa, pero el alma, ¿cómo anda el alma? Agobiada, atribulada. Y entonces dice Dios, no solo te voy a dar auxilio en tu tribulación, no solo te voy a dar seguridad, también te voy a dar descanso. Mire, por favor, retroceda unos capítulos ahí en el Salmo, vaya al Salmo 62. Salmo 62. ¿Con qué palabras comienza el Salmo 62, 5? Si lo tiene, regáleme una sonrisa. Salmo 62, 5. Léame las primeras dos palabras. Alma mía. Ahí no dice cuerpo. Porque, hermanos, usted y yo podemos tener una cama cómoda, nueva, fragante, y unas almohadas que para qué le cuento. Pero ¿quién descansa? El cuerpo. ¿Y qué pasa con el alma? Mire, el descanso para el alma no lo da la cama. Y le voy a decir algo más. Tampoco se lo va a dar el cónyuge. Ese lo que le va a dar es más fatiga. ¿Quién le va a dar el descanso para el alma? Solo Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, mire lo que sucede. Alma mía. ¿Qué sigue diciendo el Salmo 62:5? Alma mía, en Dios solamente reposa. Ahí lo tiene. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Decimos, ay, si yo me casara con esa mujer, mi alma estaría satisfecha. ¿Cómo no? Y las hermanitas, si yo me casara con ese caballero, mi alma estaría feliz. Pues viera que no. Aquí hay una palabra clave. Dice, en Dios solamente. ¿Qué le parece? Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Pero por qué? ¿Qué dice la siguiente línea? Porque de Él es mi esperanza. Ahí lo tiene. Vea la vinculación entre descanso para el alma y esperanza en Dios. O sea que cuando mi esperanza no está depositada en Dios, ¿qué pasa con mi alma? Está inquieta. Mi alma no descansa. Y yo me recuesto en la cama y digo, quizás esta cama es la que no sirve. La voy a regalar y voy a comprar otra. Es que quizás si le quito el colchón y le pongo un petate, y después boto el petate y quizás unas tablas, es que no sé, pero yo no siento que descanso. Es que no es el problema del cuerpo, es el alma. Mire lo que dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Yo no puedo descansar en alguien más. ¿Sabe por qué? Porque me voy a frustrar. ¿Cuál es el problema de los matrimonios? ¿Cuál es la acusación de los matrimonios? Es que yo no siento que tú me llenes. ¿Cómo que eres espagueti el hombre, verdad? ¿Y cómo la va a llenar si él también está vacío? Si el único que llena el alma es el Señor. Ay, no siento esto y no siento el otro. Mire, un infeliz no hace feliz a una infeliz. No sé si me entendió. ¿Cómo esperar usted? Un infeliz más una infeliz es igual a ¿qué? A dos infelices. Perdóneme que le hable con tanta franqueza. Es que la felicidad solamente viene de Dios. Yo me recuerdo de un cántico. Yo no sé por qué ella no se canta. Pero dice, solo Dios hace al hombre feliz. Fíjese que es una gran verdad. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y también a la mujer. Ahora, mire lo que pasa. El salmista sigue reflexionando aquí en el Salmo 62. Mire el versículo 6. aparece otra vez la palabra solamente. ¿Qué dice el Salmo 62:6? Él solamente es mi roca. ¿Y la roca qué le da? Seguridad. Dice la Biblia que hay algunos animales que son más sabios que los sabios, y uno de ellos es el conejo. ¿Se recuerda de eso? ¿Y por qué el conejo es más sabio que los sabios? Porque se esconde debajo de la peña, debajo de la roca. Al conejo lo va siguiendo el león, al conejo lo va siguiendo el tigre, al conejo lo va siguiendo el lince, al conejo lo va siguiendo el perro. ¿Qué hace el conejo? Se mete debajo de la roca. Dígame quién lo saca de ahí. Muy león puede ser, y el león puede rugir todo lo que quiera, pero para comerse al conejo tiene que mover la roca. Así que el conejo no se aflige. Yo me recuerdo que antes había un cántico, y no sé por qué ya no se entona mucho, que decía, yo en esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré, cuando vengan las tempestades contra mí, yo en esa roca me esconderé. Ah, ¿y cómo anda Satanás? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero usted y yo, ¿qué hacemos? Nos escondemos debajo de la roca de los siglos, Cristo Jesús. ¿Y ahí qué encontramos? Seguridad, paz, descanso, alivio. Ahí encontramos todo eso. Miren lo que dice el Salmo 62:6. Él solamente es mi roca. ¿Y qué más? Y mi salvación. ¿Qué más? Es mi refugio. No resbalaré. ¿Qué más? Versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. ¿Qué más? En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahí tiene seguridad. Entonces el salmista dice, mire, yo ya lo probé y funciona. Yo ya lo probé y da resultado. Por eso en el versículo 8 lo recomienda. ¿Cómo comienza el versículo 8? Esperad en Él todos los domingos. No, perdón. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. ¿Qué más? Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermano, con todo cariño se lo digo, ya deje de andarle llorando a la mujer. Está perdiendo el tiempo. ¿Delante de quién debe derramar su corazón? Ahí dice. A mí no me pregunte, solo léalo. Y la hermanita ya deje de andar ahí persiguiendo al caballero, ¿verdad? Que no lo deja ni respirar. ¿Dónde estás? ¿Qué horas son ahí donde estás? ¿Estás siendo sola ahí donde estás? Cálmese. ¿Delante de quién debe derramar su alma, su corazón? Si alguien está recibiendo la palabra, diga amén. En cuarto lugar, le va a dar fortaleza. Le va a dar fortaleza. ¿Y qué es la fortaleza? La capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Yo ya le dije, en la vida cristiana no es que no haya problemas. Claro que hay problemas. Pero ¿qué le va a dar el Señor? El auxilio. ¿Qué más le va a dar? Fortaleza. Mire el Salmo 14:6. Yo sé que andamos como el saltamontes, ahí viendo varias citas, pero si se fija, llevamos una secuencia. Yo quiero que usted me comprenda la idea. El Salmo 14:6. El Salmo 14:6. Si lo tiene, regáleme una gran sonrisa, de oreja a oreja. Salmo 14:6. Del consejo del pobre se han burlado. Óigame, ¿quién es el pobre? El pobre es el que no se puede defender. El pobre es aquel que está acorralado en el contexto del Salmo 14:6. El pobre es aquel que no tiene salida humana. El pobre es aquel que ha llegado a un punto de abatimiento. El pobre es aquel que ya lo probó todo y no encontró solución. Le voy a dar un ejemplo de una mujer pobre. La mujer que se presenta con el flujo de sangre ante Jesús por 12 años. ¿Qué había hecho ella? ¿Acaso había estado de brazos cruzados? No. Había gastado todo lo que tenía. ¿En qué? en comprar billetes de lotería. No, en médicos. Ella había tratado. ¿Y qué le pasó? No logró nada. Antes, dice el texto bíblico, le iba peor. Pero tuvo una esperanza. Cuando vio a Jesús, si yo tocara el borde de su manto, esperanza. Si yo tocara el borde de su manto, seré sana. Y la mujer iba débil. La mujer había perdido sangre por 12 años. Posiblemente ya no se alimentaba. Ya había caído en la indigencia. Quizás en el pasado había sido una dama hermosa, una dama de alta sociedad, una dama de dinero. Ahora era una mujer decrépita, fea, vieja, pobre, pero con una esperanza. Si tocara el borde de su manto. Y entonces se metió en medio de la gente. Yo no sé cómo hizo. Yo no sé, una mujer tan débil en medio de toda la gente. Y se inclinó hasta que tocó el borde de la vestidura de Jesús. ¿Y qué sucedió? Recibió fortaleza. ¿Qué dijo Jesús? Virtud salió de mí. ¿Y una virtud qué es? Fuerza. Busque la palabra virtud en el diccionario. ¿Qué es virtud? Fuerza. Virtud salió de mí. Fuerza salió de mí, dijo Jesús. Mire, por favor, el Salmo 14:6. Del consejo del pobre se han burlado. ¿Pero qué sucede? Pero Jehová es su esperanza. Ah. Esa persona que usted piensa que, o la gente piensa que se lo están bajando, ¿verdad? No, si ni cuenta se da. Él ni se imagina. No, aquí dice, Jehová es su esperanza. Y la persona no se defiende. La persona no actúa. Esos que dicen que usted y yo somos bobos porque no nos defendemos, porque no sacamos el corvo, porque no respondemos el insulto, pues hemos tomado esa palabra que dice honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Ah, no, es que como a él no siente, él así es, a él no le duele, ¿cómo no? ¿Qué dice aquí? Jehová es su esperanza. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿Cómo se manifiesta esa esperanza? En el momento de la calamidad. Permítame leérselo. Jeremías 14:8. Yo se lo leo. Jeremías 14:8. El profeta Jeremías dice: oh esperanza de Israel. Jeremías 14:8. Oh esperanza de Israel, guardador suyo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la aflicción. Yo le dije que es una póliza de seguridad que le da Dios. ¿Cuándo se usa la póliza? En el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la calamidad. Guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Ahí lo tiene. Le da seguridad el Señor. Le da confianza. Y déjeme decirle, en quinto lugar, también le da capacidad. Capacidad para enfrentar no solo la vida. La fortaleza es para enfrentar la vida, pero también le da capacidad para enfrentar la muerte. ¿Cuántos aquí saben que se van a morir un día? Yo lo sé. Pues déjeme decirle algo. No debe preocuparnos. Algunos dicen, es que no me preocupa la muerte, lo que me preocupa es cómo voy a morir. Mire, nos da capacidad para enfrentar la muerte. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 26, aparecen unas palabras hermosas. Libro de los Hechos 2:26. Déjeme concluir. Hechos 2:26. Por lo cual mi corazón se alegró. Se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. ¿A qué se refiere mi carne descansará? A la muerte. Pero ¿cómo voy a morir? ¿Cómo va a descansar mi carne? En esperanza. Fíjese que hay dos detalles ahí. Primero, está diciendo que para los que confían en el Señor, para los que confiamos en Él, la muerte es un descanso. ¿Qué vamos a tener el día que muramos? Descanso. No hay tormento. Hay descanso. Mi carne descansará. Y segundo, en esperanza. ¿Qué significa la esperanza aquí? La resurrección. ¿Por qué sé que voy a resucitar? ¿Por qué tengo la certeza? ¿Por qué tengo la confianza? ¿Por qué tengo la seguridad de que voy a resucitar? Porque Cristo resucitó. Oiga, con todo respeto, mi hermano, con todo cariño lo digo, Mahoma no ha resucitado. Un día Mahoma murió y dijo: pongan un caballo blanco junto a mi tumba porque voy a resucitar, voy a montar el caballo y voy a entrar victorioso a Jerusalén. Ya se murieron centenares de caballos. No lo digo con ironía. Buda no volvió de la muerte jamás, pero Cristo ha resucitado y Él ha prometido: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso mi carne descansará en esperanza. Tengo la confianza. Mi hermanos, ahora déjeme terminar. Esta esperanza que depositamos en Dios, escúcheme, tiene que ir acompañada de humildad. Humildad. Porque una esperanza que no es humilde se vuelve presunción. Y una persona presuntuosa está a un paso del orgullo. Y el orgullo es vanidad. Y la vanidad destruye la comunión con Dios. Hermano, es una esperanza depositada en Dios, depositada en la soberanía de Dios. No se hace lo que yo quiero, se hace lo que Él quiere. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo he oído cristianos que le dan órdenes al Señor. Señor, te doy hasta mañana, a las 7, en punto de la mañana, te voy a dar 5 minutos, a las 7:05, Señor, que suene ese teléfono. Y yo lo declaro, lo confieso, lo reclamo y lo decreto. Están a un pasito de la presunción. Algunos ya cayeron ahí, porque les han enseñado que es su palabra de ellos la que produce resultados y no la palabra de Dios. Si aquí el único que decreta es Dios, Él es el que decreta. Yo me someto a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es más sabio que yo. Si una oración no me la contestó, Él sabe por qué. Si no me contestó en el momento, yo me someto y confío en su soberanía. Señor, yo iba al médico con fe de que me iba a decir: ya está sano, pero no me dijo así. Me dijo que sigo enfermo. Pero Señor, yo sigo confiando en usted, a pesar de lo que me dijo el médico. Y le voy a seguir sirviendo, aunque me duela el cuerpo, pero mi alma descansa en usted. ¿Y eso qué le da? Eso le va dando el alivio. Acuérdese que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y finalmente venció. Por eso yo se lo leo, Proverbios 14:26. Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿En qué está la confianza? En el temor de Jehová. Y esperanza tendrán sus hijos. Versículo 27, Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ah, esa esperanza que yo deposito en Dios va acompañada de temor. pero un temor reverente. Póngase de pie un minuto. Escúcheme. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es respetar su soberanía, aceptar su soberanía. Cuando no hay temor de Dios, ¿sabe qué hay? Hay temeridad. Y la temeridad es insensatez. Yo no puedo decir, me voy a cruzar la troncal del norte en el nombre de Jesús, sabiendo que viene una avalancha de furgones. Yo le tengo temor a Dios. A Jesús lo tentaron un día: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La esperanza debe venir acompañada de temor. ¿Y el temor qué es? Aceptar su soberanía. Señor, si usted me sana, yo voy a estar feliz. Pero si no me sana, igual le voy a servir. Señor, si usted me da esa respuesta que tanto he buscado, qué feliz me voy a poner. Pero si no me la da, usted sabe por qué, usted sabe cuándo. Yo descanso en su soberanía. Padre celestial, gracias te damos en esta noche. En esta noche queremos irnos con una esperanza en el corazón. Yo quiero que usted se vaya con una esperanza, mi hermano. Váyase con una esperanza, con una confianza de que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo bien. Quizás este día usted esperaba una respuesta y esa respuesta no llegó. No pierda la esperanza, no pierda la esperanza. Quizás usted esperaba que un proyecto se realizara y no se realizó, pero no pierda la esperanza. Esa respuesta no vino ahora, ese proyecto no se realizó ahora, pero el Hijo de Dios continúa sentado en su trono de gloria. Él es soberano, Él no está derrotado. Así que mantenga la esperanza. Levante sus manos un minuto, en señal de fe y en señal de esperanza. Y cerrados los ojos, comience a descansar en el Señor. Puedo confiar en el Señor. Aleluya, confiemos. Que Él me va a ayudar. Dígalo, hermano. Puedo confiar en el Señor. Que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Aleluya. Y no brille más. Qué bueno es confiar. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos tienes aquí, Señor, y con la esperanza que tenemos en ti, Señor, sabemos que saldremos adelante, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Solo recordarle, hermanos, que mañana tenemos las diferentes casas de oración y paz. Ustedes ya conocen los lugares, así que puede acercarse, abocarse a cualquiera de las que le quede más cerca. Aquí tenemos más cerca la del hermano Benjamín y tenemos la otra en Arce también, donde la familia Valladares. Así que les esperamos que apoyen, y el domingo también tenemos el culto general a las 10 de la mañana, así que les esperamos, traiga invitados, traiga amigos y hágales conocer el proyecto de Jesús. Oremos y nos despedimos, hermanos. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Y a pesar que somos hijos desobedientes, Señor, pero tú nos tienes, Señor, y nos has ayudado y nos has dado la fuerza, Señor, para poder seguir esperando en ti, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que recibimos, Señor, haga eco en nuestros corazones, haga rema, Señor, y no vaya a volver vacía, Señor. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, que nos guardes, Señor, en el camino, Señor. Los que van en vehículos, Señor, toma el control de esos vehículos, de esos motores, Señor, y que puedan llegar a su casita con bien, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no pudieron asistir a este culto, Señor, allá donde se encuentra, Señor, llega, ayúdale, bendícelo, Señor. Sé tú su esperanza, Señor, así como lo eres de nosotros, Señor, y que el domingo puedan estar reunidos juntos en armonía, si es que tú nos das la vida, Señor, para poder alabarte y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves con bien. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y me les lleve con bien a sus hogares.